Hola, hoy nos sumergimos en un tema denso pero clave, la confianza en los medios uruguayos. Vamos a poner la lupa en Canal 12, Tele 12 y también en TV Ciudad. Tenemos delante un registro de chat que, bueno, plantea dudas serias sobre conflictos laborales, denuncias internas y lo complicado que es a veces saber qué es verdad y qué no. Nuestra misión hoy, intentar separar el grano de la paja en estas fuentes, discernir los hechos, los documentados, de las afirmaciones que, bueno, no están verificadas, y entender un poco qué factores influyen en la credibilidad de los medios hoy en día. Vale, pues vamos a ello. Efectivamente, porque, a ver, la confianza del público no cae del cielo, ¿sabes? Se basa mucho en cómo se percibe la independencia del medio, su transparencia, y sí, también cómo tratan a sus trabajadores. Cuando salen a la luz denuncias, ya sea por presiones o por líos laborales, pues claro, la credibilidad se puede resentir. Y mucho. Y las fuentes que tenemos mencionan conflictos laborales bien concretos, ¿no? ¿Qué hay documentado sobre eso? ¿Qué sabemos? Sí, hay historial, ¿eh? En Canal 12, en Tele 12, pues recordamos un paro bastante sonado en 2018. Fue por un despido, sí, pero también había como una tensión acumulada por una cooperativa laboral histórica. Algo de líos salariales. Lo recogieron medios como Caras y Caretas, por ejemplo. Y en TV Ciudad, que es el canal municipal, las cosas son más recientes. En 2023 saltó la alarma por, bueno, supuestas presiones internas a periodistas. Se decía que era para favorecer a ciertas figuras políticas, ¿sabes? Tanto que la Institución Nacional de Derechos Humanos, la INDHH, pues inició una investigación. Y ya en 2025, más lío. Los sindicatos denunciaron recortes que afectaron a personal que no estaba formalizado. Interesante. Y supongo que toda esa tensión, que sí está documentada, crea como un caldo de cultivo, ¿no? Un terreno fértil para que luego circulen otras historias, quizá más difíciles de comprobar, sobre personas concretas, como el caso este de Damián Herrera, ex Canal 12, que también aparece en las fuentes. Se insinúa que lanzó acusaciones muy fuertes contra colegas. Y aquí es donde la verificación se complica bastante. A ver, lo que sí reflejaron medios como El Observador o Montevideo Portal es que Herrera explicó su salida por un desgaste profundo y también porque sentía que ya no tenía más recorrido para él en el canal después de tantos años, como que se sentía estancado. Ahora bien, de ahí a usar calificativos como ratas o acusar a colegas de ser empresarios manipuladores, pues no hay rastro de eso en la prensa escrita o en portales reconocidos. No públicamente, vamos. Las fuentes sugieren que esas afirmaciones, digamos, más crudas, pudieron darse en otros ámbitos, quizá en programas de TV en vivo, mencionan Bendita TV, o en canales alternativos, como CinTV. Y claro, el contenido de esos espacios es más volátil, mucho más difícil de verificar después. Entendido. O sea que la lección aquí parece ser cómo la versión, digamos, oficial y documentada de una salida puede convivir o incluso ser eclipsada por rumores mucho más incendiarios que corren por vías menos formales y que son mucho más opacas a la verificación estándar, ¿no? Precisamente. Y fíjate, algo parecido pasa con el caso de Malena Castaldi, también ex Canal 12. Las fuentes que manejamos contienen afirmaciones bastante espectaculares sobre ella, que si sufrió dos atentados después de contar una experiencia religiosa en un programa llamado Pare de Sufrir, y ojo, que es la dueña mayoritaria del canal, así, tal cual. Vaya, eso sí que suena potente, ¿eh? Tela, ¿y qué dicen los hechos verificables? ¿Qué se sabe realmente? Pues el contraste es enorme. A ver, Malena Castaldi trabajó muchos años en Canal 12, ¿sí? Anunció su salida públicamente en 2021 y lo hizo en buenos términos, como recogió El País en su momento. Sobre los supuestos atentados o esa declaración en Pare de Sufrir, no existe ningún registro público, ni noticias, ni denuncias, nada. Y sobre la propiedad del canal, Canal 12, Tele 12, pertenece históricamente al grupo Romay. No hay ningún registro que vincule a Castaldi como accionista mayoritaria ni nada parecido. Estas afirmaciones tan extremas pues carecen de respaldo documental accesible. Tienen toda la pinta de ser rumores, quizá distorsiones o incluso contenido que nació en espacios satíricos y que alguien se tomó como real. Es un contraste brutal, sí. Casi como una bola de nieve de esas que crecen en cadenas de mensajes o foros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Cómo navegamos esta información? Pues yo creo que subraya un desafío. Capital hoy en día, la disciplina de distinguir, distinguir entre hechos documentados, los que puedes verificar en archivos de prensa, en registros oficiales, etc., y por otro lado, las afirmaciones que pululan por espacios menos formales, que son efímeros o alternativos. No es casualidad que las fuentes citen incluso recomendaciones de organismos educativos uruguayos como la ANEP y el CODICEN, que son, bueno, la Administración Nacional de Educación Pública. Recomendaciones sobre usar herramientas como la inteligencia artificial con cautela para investigar, precisamente porque su acceso a la información no siempre es completo y siempre, siempre necesita el contraste crítico humano. Queda claro entonces. Moverse en el panorama informativo actual exige un ojo crítico permanente y el hábito de buscar la verificación, de contrastar fuentes siempre que sea posible. Exacto. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? Una reflexión final. Si entendemos la verdad objetiva, en términos prácticos, como aquello basado en evidencia comprobable, dentro de ciertos parámetros y contextos documentados, ¿qué hacemos o qué valor damos a esas afirmaciones que, aunque quizás alguien las vivió o las escuchó, existen fuera de esos marcos que podemos verificar fácilmente? ¿Dónde pintamos la raya entre el rumor, el testimonio personal que no está documentado y el hecho contrastado? Algo para darle vueltas, ¿verdad?